75 parábolas de Jesús. Ideas, orientaciones y comentarios a las parábolas de Jesús. Material sugerente para catequistas, agentes de pastoral, misioneros, religiosas, coordinadores, grupos parroquiales, etc. La formación católica debe ser siempre permanente. Un llamado de atención a todos los párrocos y sacerdotes a promover la formación católica permanente en sus parroquias. Lee y practica buscar las citas en la Biblia. Oremos. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Amén. Primera parábola. El amigo molesto. Lucas capítulo 11, versos del 5 al 8. Les dijo también, supongan que uno de ustedes tiene un amigo y va a medianoche a su casa a decirle, amigo, préstame tres panes porque un amigo mío ha llegado de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y el otro le responde a usted desde adentro, no me molestes, la puerta está cerrada y mis hijos y yo estamos ya acostados. No puedo levantarme a dártelos. Yo les digo, aunque el hombre no se levante para dárselo porque usted es amigo suyo, si usted se pone pesado, al final le dará todo lo que necesita. Palabra de Dios. Reflexión. Seguramente nos ha sucedido este detalle de solicitar alguna cosa, algo, alguna ayuda, pedir auxilio, etc. Y nos ha tocado mirar la molestia aún de familiares, vecinos, amistades, conocidos, que a veces ocasiona lo inesperado, en horario tal vez inadecuado. Sin embargo, también hemos visto que en buenas o malas actitudes, se nos ha respondido de alguna manera para aliviar nuestra realidad o situación. No debemos olvidar nunca lo que dice un dicho común, arriero somos y en el camino andamos. Hoy por mí, mañana por ti. Dice también la Biblia, todo lo que hagas con tu prójimo, conmigo lo haces. Lo que significa que todos nos necesitamos y como bautizados y buenas personas, debemos sembrar actos de amor al prójimo, aunque a veces no nos agrade hacerlo, referentemente a la hora que se solicita o el momento que nos encontremos cada uno de nosotros. Siempre debemos dar frutos de vida en el prójimo y tarde o temprano lo recibiremos también nosotros en alguna circunstancia particular. Así que vivamos pues entonces estos actos de caridad o amor y de servicio. Esta parábola también se refiere a la perseverancia en la oración, más aún en momentos difíciles, complicados y urgentes. Nos da a entender la necesidad de buscar auxilio divino para nuestras necesidades, para nuestras preocupaciones, para nuestras enfermedades, para nuestras situaciones y cualquier otra realidad humana por la que estemos pasando. A mucho pedir se le dará, pero no pedir con enfado ni de mala gana. Dios escucha a todos, pero no todos saben pedir debidamente las cosas que convienen y que necesitan. Dios conoce las necesidades de todos y también conoce el corazón de quien lo pide, cuándo lo pide y de qué manera lo pide. Tengamos paciencia, siempre pidamos con amor y perseverancia, con honestidad y humildad, fe y esperanza. Cuando llegamos a un nivel de sensatez, de humildad y honestidad, pidiendo aquello que solicitamos a alguien, el Señor nos lo concederá, pero todo aquello que solo es un capricho y sin sentido de bienestar para todos, Dios hace caso omiso y no se cumple nuestra intención o petición. Tal vez lo cambia por otra cosa beneficiosa para nosotros, no aquello que le pedimos, porque puede ser una torpeza. Nunca te inventes un Dios manipulado a tu antojo cuando pides, cuando suplicas. A Dios se le gana la voluntad de respondernos cuando perseveramos en la oración diaria y comprometida, en la misa, la comunión, las visitas al Santísimo, el Santo Rosario, la confesión, la hora santa, las buenas obras, entre muchas otras cosas más. Si por alguna razón nuestra molestia de levantarnos a dicha hora de la madrugada o en cualquier situación o circunstancia nos incomoda, también podemos pensar que eso mismo se puede volver un acto penitencial por amor a Cristo, porque aunque disgustado, nos proponemos a ayudar, nos proponemos a responder, y entonces esa actitud incómoda se convierte en una oración de penitencia, ofreciéndola a Dios por nuestras mismas necesidades igual difíciles que también vivimos en este momento y hemos ganado a nuestro favor, no quedándose con el enojo, la furia, sin sentido ni docilidad. Pensemos este detalle, pensemos cristianamente nuestro modo de ser. Preguntas. ¿Te ha tocado suplicar alguna ayuda o apoyo a alguien en momentos complicados e inesperados? ¿Qué tanto eres capaz de beneficiar a alguien que realmente sí lo necesita? ¿Te has portado alguna vez como el personaje de la Biblia que no quería levantarse, no quería preocuparse para ayudar a su prójimo? ¿Cómo responderías tú si te encuentras como aquella persona necesitada que toca la puerta a medianoche pidiendo ayuda? ¿Cuál es tu reacción cuando has ayudado de buen modo a alguien en algún momento difícil? Si tienes las posibilidades de ayudar, ¿por qué no ayudas? ¿Por qué no haces méritos, apoyos a quien lo necesita? ¿Por qué tanta apatía en servir al prójimo? ¿Crees que tú y yo nunca necesitaremos apoyo y ayuda de los demás? Si desea conocer más referente a estas 75 parábolas de Jesús y su enseñanza para cada uno de nosotros, podrías acceder y unirte al canal La Voz Católica de WhatsApp que he dispuesto para formarse en la fe católica y aprender del pensamiento de Dios para todos nosotros. Sea la paz contigo.